Solo quiero ver tu figura mover tu cintura. Me tiene al borde de la locura. Oh yeah. Y gota a gota vamos entrando en calor. Eso no es normal, eso se fue de control. Lento se siente mejor. Si te pega nos vamos a vapor. Esa fiera que esconde, que ya no tienes donde correr. Sin límites, sin preocupaciones. Si te gusta, no te me demore. Sintonízame y no te salgas del canal. Que noche como esta ya no se dan. Tu fumada me seduce y me arrebata. El perfume de tu piel y tu actitud me sosaca. La música bajita y tu cuerpo sensual. Esa combinación, bebé, no vamos a fallar. Y no me hagas esperar, que el tiempo volando se va. Aprovechemos cada segundo, que después de esto cada cual sigue su rumbo. Hacerte el bailo natural, oh yeah, en el medio de la nada. Sin que nadie nos vea, sin que nadie escuche nada. Hacerte el bailo natural, oh yeah, y saque esa fiera que esconde. Baby, tienes mi voto. Contigo yo me quedo más tranquilo que una foto. Estar contigo es como pegarse en la lauto. Dame un par de gorras para salir mal del coco. La definición de perfección eres tú. Contigo la vas